Radio Topo, escuchando este especial mundialito antirracista 2025. Y vamos a conectar un poquito con nuestra unidad móvil en la pista de petanca. Bueno, estamos. Y estamos retransmitiendo con la RAI desde la pista de petanca. Aquí, señora Belino, y al otro lado, Champín 3.0. Bueno, está siendo una bonita jornada de. Porque casi todos los partidos han transcurrido con normalidad. Ya la gente se apunta a sí misma porque ni siquiera confían en la propia desorganización de la petanca. Así que todo muy autogestionado, muy horizontal, como tiene que ser. Tiene que ser. Además, este es un deporte el cual se caracteriza por su buen rollo y su buen hacer. Aquí están la desorganización apuntando y esperemos que tengan un minuto para dedicarnos cómo ha ido la mañana. Sí, bien, la mañana calurosa con leve brisa mediterránea. ¿Componente sur-suroeste? Sí, sur-suroeste. Las partidas están siendo un éxito, estamos viendo unas jugadas buenísimas, se nota que la gente se ha preparado, se lo está tomando en serio. Llevan un año entrenando y la verdad que se ha notado. Partidas muy igualadas, bolas muy ajustadas, estamos viendo giros de muñeca, estamos viendo efectos. Hemos visto nuevas técnicas además hoy que no se habían puesto. Estamos preparando más de dos años, estamos viendo giros de muñeca, te digo, estamos viendo efectos, estamos viendo cómo gente juega con el terreno porque no han rastrillado, creo que no se da la organización sino al propio centro, pero no está bien rastrillado. Están siendo partidos sin rastrillo. Avispada, con mucha pesquis, aprovechan los fallos del terreno para... No, hay mucho nivel y la verdad que está siendo una jornada estupenda. Hay favoritos, ¿qué tal están los campeones del año pasado? Los hemos visto por aquí, espero que tengan unos minutos para acercarse por la radio. Sí, están por ahí, han jugado muy buenas bolas, las semifinalistas también están jugando buenas bolas, bueno, son favoritas, pero hay equipos nuevos que están compitiendo muy bien, entonces la verdad que emociona hasta el último segundo. Sí, sí, bueno, estamos viendo aquí unos lanzamientos espectaculares. Ahora mismo acaban de hacer un lanzamiento totalmente raso que ha parecido un impacto de un misil. Hay mucho ambiente por la petanca, tanto más diversión que en las pistas. Además, el día parece que está respetando. Y sí que es verdad lo de la ligera brisa, cosa que en el centro del recinto no se percibe. Sí, agradeceríamos que se encendiera el aire acondicionado, por Dios. Espera, que nos dan un mensaje para la radio. Por favor, todo el mundo que está escuchándonos. Por favor, Ingobernables, les toca partido de petanca. ¿En qué pista de petanca? No lo sé. ¿Contra quién? La 4, contra... No. Contra petancos y petacas. Por favor, pasen a la parte trasera del autobús, gracias. Petancos y petacas están aquí, que pasen, por favor. ¿Es vuestro primer año en el mundialito? No, somos veteranas ya. ¿Que lleváis los menos dos o qué? Los últimos años. ¿Qué expectativas tenéis para hoy? ¿Vais a por el primer puesto? Vamos a la final, a topísimo. Hemos ganado casi todo. Estamos con los ánimos a topísima. ¿Ah, sí? Pues si no se presentan, ya sabe, igual es por eso. Igual por eso. Tienen miedo. ¿Y qué más ha pasado esta mañana? ¿Algo que vais a destacar? Nada, muy buen rollo, guitarritas y mucho veloteo. Pues a seguir así. Y bueno, musiquita, dejamos un poquito de musiquita. Beyond your own, and alone now. are not alone. You are not alone. Radio Rebelde. Radio Rebelde. Bueno, bueno, seguimos aquí con la programación en directo desde el Centro Deportivo Municipal La Granja en el Mundialito Antirracista, y tenemos aquí en las mesas de Radio Topo a un compañero de la organización del Mundialito. ¿Qué tal? ¿Cómo va el día? ¿Una valoración general? Pues va estupendamente bien, la verdad, comparado con otros años que siempre vamos de culo. No sé qué está pasando este año, que lo estamos haciendo todo muy bien, por lo visto. ¿Qué edición es esta del Mundialito? Esta es la 15ª. 17 aniversario, por los dos años que no se celebró por la pandemia. Sí. Primero fue el 2008, pues esta es la 15ª. Después de 15 ediciones, parece que ya va todo rodado, ¿no? Sí, por fin. Por fin, ya era hora. Además, hemos estado dando una vuelta por fuera, también la zona de las pistas de petanca, se veía ahí un ambiente fantástico. En la petanca siempre hay muy buen ambiente. Además, sabemos que nos están oyendo con un altavoz. Hola, así petanca. Que, así que un saludo Hola. Para todas ellas. Sí. Bueno, y también comentar que no hemos hablado de ellos, también están los de ping-pong, que son ahí los que están, que los echan rápidamente porque tienen que usar la pista. Y bueno, nos has dicho que esto lleva 17 años, en realidad 15. En un principio, bueno, coméntanos, porque esto empezó solo con fútbol y baloncesto prácticamente. Sí. Luego ha ido incorporándose gente y estáis ante lo que sería el pico de gente prácticamente, de participación. Sí, más o menos estamos en participación como el año pasado. Entre todas las disciplinas, 140 inscripciones. Lo que más o menos hacemos un cálculo tal de que por aquí se habrán pasado durante el día y se pasarán unas 500 personas o así. Sí, sí. La verdad que... También agradecer a la Peña de Sieso, que hemos ido a comer, han hecho una ensalada de garbanzos, que sí, la verdad que estaba espectacular. Está muy buena, sí. Eso con una macedonia también súper fresquita, además, que para un día como hoy con entra... El calorcito, eso te iba a decir, que con el calorcito que hace se agradece que la comida sea fresquita. Sí, no, porque ahora un potaje de alubias... No, como que no. Antes o después de ponerte a botar la pelota, como que no hace gracia, ¿no? ¿Cómo que no? Unas y patatas. Bueno, y bueno, y agradecer a Radio Topo, que está haciendo una cobertura espléndida de todo el evento, que nos han dejado este espacio para que entrevistemos a diferentes colectivos y personas de toda índole. Y la verdad que estamos maravillados este año. A Radio Topo y la RAI, que la RAI nos está haciendo la retransmisión desde la zona de Petanca, que sabemos que también está muy animada. Que no tiene nada que ver con la cadena pública de televisión italiana, ¿no? No, no, es la radio autónoma itinerante, que es tan itinerante que puede estar en cualquier pueblo de Aragón o allende los mares incluso. O en las pistas de Petanca de San José. O en las pistas de Petanca, haciéndolo tirando a regulero. Bueno, y sobre todo el mensaje. ¿En qué centráis el mensaje un poco de este año? Ya hemos leído el manifiesto, pero esto es mucho más que pegarle patadas a un balón o botarlo, ¿no? Sí, por supuesto. A ver, siempre nuestra intención con esto es fomentar la convivencia, crear un día de pasarlo bien entre culturas, en que haya respeto entre todos y a través del deporte hacerse con unos valores de antirracismo, de antifascismo, de inclusión para todo el mundo, para mayores, para pequeños. Y ese es un poco el tema del mundialito, al fin y al cabo. Y bueno, también adelántanos un poco el horario. ¿Cómo vamos en las pistas ahora mismo? O sea, estamos en las... me han dicho que en Petanca están casi a punto de las semifinales. Así ya, ¿eh? Casi, casi. En Pimpón están las semifinales también. ¿Y aquí cómo andan? No, en el concurso de triples aún queda bastante cacho. Porque ahora se han interrumpido los partidos durante un rato para que la gente juegue el concurso de triples, que es lo que se está celebrando ahora mismo. Y luego, pues sobre las 6 o así, terminará el básquet cuando será la final. A partir de las 5 o algo así es cuando empezarán los cruces de eliminatorias, de cuartos de final. Y el fútbol, como siempre, es lo que más tarde termina, pues al fin y al cabo es el que más público tiene. Muy bien, pues nada, no tenemos nada más que añadir de nada, momento. Eso, que sigue el mundialito, siguen las competiciones, nada. Quitando ping-pong, que ya estaban muy cerquita de lo que era... De lo que es ya la final, ¿no? ¿Frontón este año no hay? Sí, deben estar a puntito también ya de las finales. Y nada, desde la Asamblea del Mundialito, por supuesto, agradecer a todo el mundo que se ha inscrito, a todo el mundo que viene a pasar el día, a todos los colectivos como Radio Topo, por ejemplo, que vienen a participar y a que este sea también su espacio, pues como la PA, como todos los colectivos que han participado aquí hoy en la radio, que por eso les queríamos dar este espacio para que expresaran lo que quisieran y lo que quisieran demandar. Y estamos muy contentos, así que nada más que añadir. Bueno, seguimos en contacto, seguimos aquí en las ondas y nada, nos seguimos aquí oyendo en directo desde el Mundialito Antirracista de Zaragoza. President, open your ears. Now all your weapons, Mr. President, my distraction, Mr. President, I won't swallow, Mr. President, your concoctions, yeah, Mr. President, I can tell, Mr. President, from your eyes, Mr. President, oh, you feed me, Mr. President, your lies, Mr. President, fill your pockets, Mr. President, with black gold, Mr. President, turn your baby back, Mr. President, what you sold, y vamos a entrevistar al campeón del concurso de triples. Hola, pues muy buenas tardes, Jorge. Bueno, flamante campeón, pese al calor, porque aquí se asan los pájaros ahora mismo, del concurso de triples. Bueno, cuéntanos tus registros. ¿Cuánto has hecho? Pues en la primera ronda he acabado con 3 de 5 y en la última, en la final, en 2 de 5. Sí, yo te estaba viendo porque estaba justo de espaldas a ti. Bueno, la verdad es que son unos buenos registros. A ver, aquí viene el árbitro, también nos puede comentar la jugada. Hola, sí, ha sido una final complicada, pero cuéntanos. ¿Qué tal los partidos de 3x3? 9. Aparte de 9, muy, muy chula la experiencia, está siendo increíble, me parece que está bastante bien organizado, es una increíble manera de pasar la tarde y fenomenal haciendo el deporte. La tarde que es por la mañana casi. ¿No? Bueno. Son las 4 de la tarde. Bueno, 4 de la tarde. Sí. El día. No se lo tengáis en cuenta. Bueno, y a ver. Hemos preguntado a la edad. Sí, bueno, tenemos... ¿La edad? La edad, es verdad. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 14. 14 años. Joder, no está mal, vamos. ¿En qué equipo juegas? ¿Juegas en algún equipo así en Zaragoza regularmente, no, entre semana? No. ¿Tú juegas a fútbol, no eres de los traidores de fútbol? No, tampoco, tampoco. ¿Tampoco? ¿A pádel? Tampoco. ¿A qué? Solo a un baloncesto, no sé si... ¿Juegas a baloncesto? Sí. No jodas, ¿pero juegas en algún equipo entre semana, sí, o no? En el Alerta de Augusto Salas. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, o sea... ¡Ah, que os habéis clasificado para el Campeonato de España! Sí. ¿Y dónde es? ¿Dónde es? En Huelva. ¿En Huelva? Bueno, hostia, yo recuerdo mi Campeonato de España de baloncesto, pero no sé si poder contarlo, pero lo recuerdo, fue en Alicante. Ay, ¿qué tal fue? En la playa de San Juan. Pues nos descalificaron, tío. Sí. Perdón, Jorge, pero estamos de acuerdo que los de la Zúa no molan nada, ¿no? Nada. Bueno, bueno. ¿Y qué esperáis hacer en el campeonato? Ya que aparte, aquí, vamos, si lo hacen todos como tú y lo hacéis así en el campeonato, yo creo que os irá bastante bien, pero bueno. Bueno, ¿nervios? Bueno, nervios. Vamos a ir a disfrutar, a hacerlo lo mejor que podamos, porque hay equipos muy fuertes, el Barça, el Madrid, equipos de ACB, o sea... O sea, es campeonato de clubs. Sí, sí, sí. Ah, muy bien. Va a estar difícil, pero bueno, será una pedazo de experiencia para nosotros, ver a toda esa gente, ver jugar, poder jugar. Vamos a disfrutar. ¿Os habéis enfrentado alguna vez a un equipo del Campeonato de España? En plan Madrid, Barça, tal. Lo máximo que hemos llegado a jugar ha sido contra el Casademont en Liga. ¿Y? Hemos jugado contra ellos 3 partidos. El primero nos ganaron de 47. El segundo perdimos solo de 20, pero bueno. Y el último también nos... Pero, y entonces, una pregunta, ¿el Casademont no va al Campeonato de España? No, sí, sí, claro que va. Ah, también, sí. O sea que van... ¿Cuánto van? Van tres. Van tres. Ah, van tres. Ah, muy bien. Olivar, Casademont y nosotros. Ah, muy bien. Bueno, pues que tengas mucha suerte. Ha sido un placer compartir estos 5 minutos contigo. Decirle a tu madre que es un poco... Bueno, ha sido un poco a traición, porque esto suele pasar siempre, que cuando estamos aquí todos esperando el campeonato de triples, siempre llega uno a última hora, es el último que se apunta. Y es el que gana. Y es el que gana siempre. Como en este caso. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Que a poco no lo inscribís? ¿Pero porque sois muy malos o bueno, porque sabemos lo que pasa, que es que el último que viene siempre gana, tío, es una pasada. De hecho, lo he hecho aposta, de hecho. Esperaba que se inscribieran todos y en el último momento he dicho... Pues el último, que siempre... Venga, ¿por qué no? Bueno, pues muchas felicidades, enhorabuena de parte del Mundialito, que te vaya muy bien en el Campeonato de España y si podemos, veremos a ver el premio, que a lo mejor se ha perdido, pero hay un premio por ahí para ti. Bueno, la experiencia está bien, gracias. Que por cierto, también tenemos ganador en el tenis de mesa, que estamos esperando a ver si el ganador de tenis de mesa pasa por aquí, por el estudio de Radio Topo, que le queremos entrevistar para que nos cuente qué tal ha ido esa final.